muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos amigos. Pues estamos aquí ya de nuevo. Gracias por esperarnos y por estar, pues, atentos a este, un programa más de A Fuego Lento. Yo soy su amigo Luis Lloresh y, bueno, pues, estamos en esta fecha de lunes 10 de noviembre del 2014, pues con una edición más de este su programa Fuego Lento. Y les quiero enviar un saludo a todos nuestros amigos desde la ciudad de Querétaro, Querétaro. Un afectuoso saludo a todos los amigos que nos escuchan desde la sala de chat, que nos escuchan a través de la página. Saludos a todos los que nos oyen, pues, por las diferentes estaciones por las cuales nos están retransmitiendo. Pues esta es una producción más de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, desde su página fencae.org. Bueno, amigos, pues, qué interesante entrevista. Antes de entrar a este su programa Fuego Lento, estábamos escuchando al licenciado Rubén Luengas entrevistando a este amigo periodista, Luis, ay, se me fue el nombre, bueno, no importa, fíjense que está diciendo unas cosas tremendas, ¿no? Nos están aplicando prácticamente lo que ya se ha hecho en otros lugares. ¡Qué bárbaro! No, esto está pesado, queridos amigos. Y obviamente, pues, ¿cómo no vamos a estar comentando todo esto? En relación a lo de Ayotzinapa, a los jóvenes desaparecidos de allá de la normal de Ayotzinapa, en este subprograma Fuego Lento, en otras veces lo hemos comentado, de que todo este ardid que ha ido evolucionando para perjuicio de muchos mexicanos en diferentes estados de la República, teniendo narcoviolencia, narcopolítica, etcétera, pues simplemente es la colombianización del Estado mexicano. Desde que la derecha vino al poder, pues empezaron a manifestarse en una forma mayor este tipo de problemas, ¿no? Y mucha gente, pues, quiere hacerse como que le hablan de allá arriba, ¿no?, de los cielos, y no, pues no, realmente no están conectando con lo que está sucediendo. Y tratan de hacer parecer, por ejemplo, que en México el problema es determinado partido político. Obviamente, para hacer menos visible, pues, los horrores que se hicieron en otras ocasiones por parte de los partidos pues que han estado actualmente en México en el poder, pues el PAN, ¿no? Entonces, esto de Ayotzinapa, perdón, este suceso en Iguala, Guerrero, con los jóvenes de la normal de Ayotzinapa, pues, de hecho, sí es fuerte, sí está duro, sí cala, sí pega, pero, pues yo les digo, ha sido más terrible lo que ha ocurrido en San Fernando, Tamaulipas, que esto. Obviamente, hubo gente que se encargó de tapar, en especial el gobierno federal. Y la, pues digamos, la ineficacia o esa forma de dejar pasar, ¿no? Esa inactividad cómplice de los cárteles y de las oscuras fuerzas de la violencia en contra de los ciudadanos, pues, caray, nos ha pegado. Está más fuerte y más terrible el suceso en San Fernando, Tamaulipas. Pero no salió a los medios, y de hecho tengo entendido que los expedientes en relación a esto están reservados. Pero pues ya cuando se permitan volver a abrirlos, pues vamos a encontrar que pues ya no nos va a hacer tanto impacto, al menos para la gente que no los ha escuchado o que no sabe de lo que ha ocurrido allá, pues no le va a hacer mucho impacto. Esto es más reciente, esto fue más visible. Obviamente se pretendió hacer quedar mal a la izquierda, aunque por la izquierda, sobre todo el PRD solito, se ha aventado el paquete encima, ¿no? Y lo vemos con, porque la ambición para los chuchos fue, carajo, fue mayúscula, fue enorme, ¿no? No les importó echar abajo a López Obrador. Se colgaron de él en estas últimas elecciones federales, porque, pues, quieran o no, pues López Obrador es el que trae el empuje de gente, ¿no? Detrás de él, hay mucha gente con él. Y bueno, pues en este caso, a los amigos de lo que es que están a favor de López Obrador, pues lo siguen respaldando. Muchos han reculado, otros siguen, digamos, de frente y apoyando a López Obrador. Otros, pues, simplemente vemos las cosas y las analizamos. No nos aventamos tan fácil para decir cualquier cosa. Pero, pues yo veo, al menos en un futuro no muy lejano, próximas elecciones, pues el regreso de un partido político como el PAN. Sí, la gente está desencantada, por supuesto, también de ellos. En estos 12 años han sido prácticamente unos años de pues muy memorables en cuanto a toda la bola de porquerías que hicieron, ¿no? Pero entonces, pero la gente aquí, al menos aquí en México, pues parece que somos desmemoriados. Se le va a olvidar a la gente y vamos a ir nuevamente al pozo. Vamos a ir otra vez, o va a ir mucha gente otra vez a elegir lo que no debía elegir. Y bueno, eso hablando de partidos, ¿no? De gentes, pues es obvio que el PAN va a poner a uno de sus dirigentes más grises, que no destaca, lo van a inflar, lo van a levantar, empresarios van a estar detrás de esto, propaganda, etcétera, pues posiblemente lo levanten, ¿no? Aunque también, pues la gente ya es hora de que empiece a cambiar, aunque claro, yo recuerdo lo que ocurrió en el 2006, ¿no? Esos spots que el IFE nunca detuvo y que era su obligación detenerlos. En contra de López Obrador, del gobierno, que el DF estaba endeudado, que puras patrañas, ¿no? Y la campaña negra, pues nadie la detuvo. La iglesia, por supuesto, también intervino para favorecer a Calderón. Y ahora, lo más seguro es que vaya por lo mismo. Además, a los yanquis les conviene que estemos con ustedes, madre, hasta el pescuezo. O sea, ni para qué le va a estar haciendo la gente. Y algo que dijo Luis Hernández, creo que se llama, corríjanme ahí por el chat, por favor, el periodista que estaba siendo entrevistado por el licenciado Rubén Luengas, pues entonces es obvio, o sea, dijo algo tremendo, ¿no? Algo que en cierta forma desde aquí pues hemos dado ciertas generalidades. No estoy tan enterado, no conozco yo de cárteles, al menos no estoy familiarizado, por ejemplo, no sabía que esos Guerreros Unidos pues tienen que ver con el cantante de Joan Sebastián. Creo que había oído algo, pero no le había puesto mucha atención, ¿no? Saben, también uno se distrae, ¿no? El trabajo a veces, jeez, ¿no? Está, pues nos trae de un ala, nos trae chinga y pues no podemos hacer mucho, ¿no? Entonces, no podemos enterarnos de muchas cosas para ser más sustancioso este su programa, Fuego Lento. Pero pues dijo muy interesante, o muchas cosas muy interesantes, ¿no? Vayamos por partes. Prácticamente esto que ocurrió aquí ya había ocurrido en Colombia, ¿no? La supuesta carbonización y desmenuzación de los restos óseos, de los restos humanos de los que se supone que son los chavos de Ayacá, de la no normal de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, ciertamente puedo pensar que no me la creo ya, ¿no? O sea, ese general Naranjo que trajeron, o que trajo Peña Nieto ya de Colombia, ¿no? Pues, no son casualidades, amigo. Las técnicas patrañosas, perversas y maquiavélicas siguen siendo las mismas. Y las están usando. Y están, pues, prácticamente anodadando a este país. Pero iba a mencionar en algo que dijo el periodista en relación a las demás naciones. Si este pedo, si este desmadre se hubiera sucedido ahí en Venezuela, no, se hubieran comido a Nicolás Maduro. Lo hubiera hecho pedazos. Y toda la comunidad internacional, sin esperar un pinche mes, las siguientes 2 horas después del desmadre allá, que hubiera ocurrido algo así, la comunidad internacional se hubiera despepitado pestes, rayos y centellas, sapos y culebras en contra. Es que no lo pude leer, querido amigo cibético. Lo que dice, perdón que me desvíe, ¿no? Alcancé a leer lo que acaba de escribir nuestro amigo soviético en el chat de aquí del fencai.org, y dice lo de Ayn Sebastián salió en proceso. Es que yo no alcancé a leerlo. Sí leo mucho el proceso electrónico, ¿no? Pero no necesariamente tuve la oportunidad de leer eso. Bueno, les decía, si hubieran lanzado contra todo, con Nicolás Maduro, como dice, ya hasta cascos azules hubieran enviado. Aquí en México, pues no fue de sorprenderse, ¿no? Pues Estados Unidos permaneció en silencio. Obviamente, como el asunto no iba a ser tan olvidado, o tan como ellos lo tenían calculado, tan rápido desmemorizando a la gente, pues empezó la manifestación en otros lugares del mundo, ¿no? Y sobre todo en Europa, que fue muy crítico en relación a lo ocurrido en Igual. Entonces, pues bueno, pues Estados Unidos se tomó su tiempo, y como vio que ya todo el mundo había, pues estaba señalando esta situación, pues bueno, ya quedó, pues ya para no verse mal, digámoslo así, porque no iban a decir nada los gringos, por supuesto. Por supuesto que no hubieran dicho nada si esto hubiera sido una situación tan, digamos, tan olvidada como fue desde un principio lo, en Guerrero, lo de Aguas Blancas. Entonces, aquí ya no, aquí ya fue totalmente distinto, ¿no? Esto no ha ido decreciendo, sino al contrario, ha ido en aumento. ¿Por qué? Pues obviamente, como lo decía este presidente, estamos cansados. O sea, carajo, o sea, que vayas en la carretera y te detenga un comando armado, por ejemplo, sobre todo allá en el norte, ¿no? Por ejemplo, que viaja alguien que viaje de Tamaulipas, de alguna ciudad de Tamaulipas, Tampico, Mante, Ciudad Victoria, a Monterrey. Y que de repente así en la pinche carretera te salgan varias camionetas con un montón de monos armados hasta los dientes, con metralladoras, rifles automáticos de asalto. ¿Qué haces? Si tienes suerte, nada más te quitan tu vehículo, te quitan tus cosas, te dejan a ti ahí, si vas con la familia, pues ahí te dejan con toda la familia, y ya, no pasó más que el daño material de haberte robado tu auto, o de haberte despojado de tu auto. Pero, pues, esa es una situación, no siempre ocurre lo mismo, no siempre ocurre eso. Tengo conocimiento de personas que, por ejemplo, les ocurrió una situación igual y fueran cercanos precisamente a personas, amigos míos, incluso relacionados hasta con mi familia, donde conocidos de ellos igual venía, por ejemplo, y eso no fue en Tamaulipas, fue ahí en el estado de Veracruz, entre Álamo y Poza Rica. ¿Cuánto les gusta? 50 y tantos kilómetros, menos de 60 de distancia de Tamaulipas, de Poza Rica a la ciudad Álamo, Veracruz, hacia el norte. ¿Y qué pasó? Iba esta persona con su familia en un Explorer, gabacha de esas nacionalizadas, bien cuidadita. Y iba con su familia esta persona que les comento. Lo detuvieron, un grupo así, lo bajaron de su camioneta y no conforme con quitar la camioneta, le dieron una madrina marca Acme, así. Marca, perdón que se oiga así los manotazos, pero me ando peleando con unos zancudos. Entonces les comentaba, ¿no? Resulta de que de la golpiza que le dieron a esta persona, se murió. Parte de la negligencia médica también, ¿verdad? Que no descubrieron que cuando en la golpiza que le dieron, una de las costillas iba fracturada. Y en un movimiento de él, pues, esa costilla, no recuerdo si le perforó un pulmón o le perforó el corazón. Y todavía después de la Madrid, ¿cómo ven? Entonces, ¿cómo es posible? Y el Estado está ausente. ¿Y cuántos testimonios e historias no pueden escuchar ustedes? O sea, de personas que no tienen por qué mentir, ¿no? O estar hablando de lo que está ocurriendo. Nada más por llamar la atención, porque muchas veces se piensa así. Sí, que es personas que les gusta hablar, pues echar rollos choriceros en relación a lo que ocurre allá, sin que en realidad hayan padecido algo. No, pero pues no es así. Ocurre y están pasando cosas. Y cada historia que podemos escuchar es inverosímil, pero pues supuestamente la guerra contra el narco trajo los beneficios de haber disminuido la violencia. Pues por supuesto que no trajo más que engrandecerla. Esa guerra contra el narco fue una pantalla. Calderón se quiso legitimizar ¿sí? Porque no tenía legitimidad. Perdió las elecciones y le dieron el gane. ¿Y qué pasó? Bueno, como había mucha protesta, habíamos muchos rojillos, muchos izquierdosos protestando, porque nos dimos cuenta que fue un fraude electoral del 2006. Pues nos quiso amedrentar poniendo ejemplos de que iba con todo contra el narco, pero en realidad, pues, basta con decir, basta con haber leído en aquellos días, pues como puso aquí Soviético en el chat, la revista Proceso y otros, y ver y notar visiblemente por medio de estas, pues de este tipo de trabajo periodístico que distingue a este tipo de revistas informativas y periódicos, ¿no? Lo que estaba ocurriendo, que era obvio. ¿Cuántos? Lo que pasa es que la gente se queda callada porque creen que todo el mal es meramente priista. Obviamente es un argumento panista, por supuesto, o de mucha gente que apoya al PAN, ¿no? Se hacen como que la Virgen les habla. Si les empiezas a decir de todo lo que está ocurriendo en o que ocurrió en el sexenio de Calderón, que da mucho de qué hablar, no necesariamente lo que acaba de ocurrir aquí, como cosas peores incluso. ¿Cuántos defensores de los derechos humanos, activistas y todo, fueron muertos en el sexenio de Calderón? Fueron bastantes, nada más que pues nadie se ha puesto a hacer la tarea y a señalar esto que ha ocurrido. O sea, la descomposición, de hecho, ha sido antes que Peña Nieto. Y pues realmente ha habido cosas peores, pero se han ocultado. Ahorita ya es tanto la presión, es tanto lo que está ahí, que ya no se puede contener. Y es la suma, por supuesto, no solo de los exenios panistas. Ellos han contribuido a que esto esté cada vez más fuerte, ¿no? Más terrible, más asqueroso, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les puedo decir, hijos? ¿Qué les puedo decir de lo que estamos viviendo? De lo que está ocurriendo, carajo. Pues es la suma de negligencias, de apatías, de indolencia, de robo, de corrupción. O sea, el agua nos está llegando arriba del cuello prácticamente. Nos estamos ahogando, y ojalá fuera agua. El mierdero, debería decir. Y pues estamos, pero tremendo. Entonces, yo creo que hay que poner más atención a qué liderazgo le podemos apostar para ahora en estas elecciones, para traer un cambio, para que pues podamos transformar esto. Pero caray, amigos, esto está pesado. Miren, antes de continuar, porque no me quiero entretener más tanto en Ayotzinapa, perdón, con la situación de los jóvenes de allá en Ayotzinapa. Ay, cómo se me va, es igual a Guerrero. Pues se habla de lo complejo que ha sido, por ejemplo, la presentación que ha hecho la PGR. Pero ya lo habíamos dicho, o sea, me voy a cansar de decirlo. O sea, estaban esperando determinado tiempo para sacar las cosas, estaban esperando a que se enfriara un poco más el asunto, ¿ok? Y ya lo habíamos dicho. Bueno, no, miren, vamos a ir a una pausa musical, porque les voy a poner una rolita, y ahorita continuamos, pero quiero hablar precisamente de lo ocurrido con el tren bala este que se quiere o que se pretendía fabricar entre Querétaro, que iba a transportarte del Estado de México a Querétaro. Y vamos a hablar de eso porque sí está muy interesante esto. Y yo creo que la cuestión va que vuela para que aquí en México vayamos a tener una crisis prácticamente casi igual que la que tuvimos hace varias décadas atrás con López Portillo. Aunque pudiera actuar en una forma dizque prudente, esta cancelación obedece a otros factores, pero se los voy a decir regresando del corte. Aguántenme, no se me vayan. Thank you. Pues sí, amigos, estábamos platicando de lo que posiblemente pudiéramos tener aquí en México, ¿no? Una posible crisis. Y obviamente que desencadene un problema mucho mayor, ¿no? Como dice soviético en el como dice soviético aquí en el chat, ¿no? De que pueda haber pues fregadazos, ¿no? Que pueda venirse una revolución, ¿no? Es obvio, ¿no? No sería demasiado pedir, ¿no? En caso de que volviéramos a caer en una debacle económica, pues comúnmente pesadas como las que han sido todos, ¿no? Porque nada más que en realidad las del PRI son muy, muy distinguidas porque son muy fuertes o porque son muy abruptas. En cambio, cuando estuvo el PAN, pues sí, sí hubo crisis, como chingados que no. Nada más que fueron gradual, ¿no? Unos violaron muy bruscamente a la chica y los otros se la dejaron ir suavecito. Pero igual fue violación. Así que, pues, perdón que sea tan coloquial, pero pues es una forma, yo creo, más sencilla de explicar, para darnos a entender, ¿no? Y en este caso, les comentaba, no creo que haya sido el escándalo, que fue verdaderamente un escándalo, el hecho de girar 180 grados en relación a la licitación y al concurso del tren rápido México-Querétaro. Hay algo que hay que tomar en cuenta y es que, miren, me ha faltado meterme un poco más, pero estamos viendo una crisis en el precio del petróleo. México, de todas maneras, no le pierde mucho porque sus ventas son en dólares, ¿sí? Pero la caída de los energéticos, en especial del barril de petróleo, sí puede tener o sí puede estar inquietándonos un poco, ¿eh? Sí puede estar trayendo una situación crítica para nosotros, en especial para México. Y la cancelación de este tren, yo creo que ya Peña Nieto ha sido advertido, por supuesto, o ya el pitazo de parte del norte en que el precio del petróleo va a caer más, se lo han dicho. No sería viable, que igual lo hace, endeudar al país con un proyecto como este. Pero los recursos que se suponían que iba a haber para realizar este proyecto o para garantizar, digamos, hasta cierto punto, no endeudar más aún al país, que sí lo iban a endeudar, por supuesto, porque no iba a ser solo de esos recursos. Pero digamos como que iban a mediar hasta cierto punto la cuestión, siento yo, de los préstamos que se iban a pedir en el nivel internacional y, digamos, mantener una cierta solvencia por parte de este gobierno para realizar este proyecto. Pero desgraciadamente no la traíamos todas con nosotros, o al menos este gobierno la traía todas consigo. Y es que esta baja de petróleo, pues sí va a afectar, pues bastante fuerte a la economía nacional. Así que, pues si no hay crecimiento, o el crecimiento está, pero pata, o sea, está por los suelos, pues ya se imaginarán ustedes, ¿no? Ya se estarán imaginando ustedes, queridos amigos, pues, que la que nos espera, ¿no? Y llegar al grado de que posiblemente esta cancelación, más que se deba a quedar bien, sea porque los recursos energéticos van a la baja, pues no sé qué implicaciones, o podemos suponerlas, no necesariamente saberlas exactamente, pero sí podemos suponerlas, hasta dónde va a llegar. Y pues, ¿qué les puedo decir? Yo sé que se pueden ir porque este gobierno quiso lavarse la cara, ¿no? Podemos decir, no, pues trae el desmadre bien metido de Ayotzinapa y de allá de con los muchachos de Ayotzinapa y en Iguala Guerrero. Y pues luego le viene un escándalo de, pues digamos, de corrupción, ¿no? De una posible corrupción, de un acto de corrupción que se está cometiendo en relación a esta licitación, ¿no? Y pues le van a caer los puntos, ¿no? No, ni madres, ustedes por corrupción difícilmente podemos aceptar en este país que un escándalo de este tipo aviente atrás un proyecto que van a beneficiar a determinados grupos, porque obviamente todos vimos que pues están muy relacionados con Peña Nieto los ganadores de esta licitación que ya fue echada o ya fue echada para atrás. ¿Qué? Entonces, realmente no creo que sea por el escándalo de corrupción. Pues estamos viendo la casa de ahora primera dama mexicana. No, hombre, cabrón. Qué bárbaro. Una casa de 85 millones de pesos. No, hombre, con 3 millones me hago una casa más que decente. Y lo demás lo puedo gastar en otras cosas. Pero, pues, ¿de dónde saca tanta lana? Estaba diciendo aquí, por ejemplo, en el chat, ¿no? Que ni que fuera Lady Gaga. O sea, Angelina Jolie. ¿Cuál será de las artistas estadounidenses de Hollywood, ¿no? Que han de ganar más varo por su trabajo. Pues más o menos andan por ahí, ¿no? Pues yo sé que algunos artistas, pues sí, tienen casas de 2-3 millones, mansiones de 2-3 millones de dólares. Es un pinche dineral. Aquí en Querétaro, pues, vayan ustedes a Jurica. Mansiones que está una manzana completa, si no es que está mal. Y casas de pena anunciadas de 9-10 millones. Y caserones, ¿no? Mamadas de casas y mamalonas, ¿sí? Y pues estamos hablando cuando mucho 9-12 millones. Pero una casa de 85 millones de pesos. Háganme ustedes el favor. Está maniaco. O sea, para construir una casa así, bueno, ¿cuánto dinero te está entrando mensualmente? Ahora dice que impagos. Está de locos, pues ¿cuánto gana al mes? O sea, no, perdón, pues no mames, no mames. O sea, no es posible, no es creíble, no es creíble, en verdad, no lo es. Entonces, ¿qué rollo con esto? Pero bueno, y estamos en crisis. Yo no sabía que Angélica Rivera fuera millonaria antes de andar con Peña Nieto. O como cuánto gana por ser la presidenta nacional del DIF. no mames. Yo creo que ni los magistrados tienen una pinche casa de ese güey. Y eso que ganan un billetón, más de medio millón al mes, algunos, ¿no? No, no, entonces, que al, como dice cierto artista, que alguien explique. No, no, es infame, queridos amigos. Y ven por qué les digo que por corrupción no se detiene nada. Aquí en México se permite todo, pasa de todo. Y es una aberración. Es una aberración, es una mentada de madre a todos los mexicanos. Y en especial, pues, a muchos que apenas ganamos para pagar la renta de un cuartito. Sí. No, no, no, está cabrón. Perdonen ustedes, pero está cabrón esto. Entonces, pues, una posible recesión energética a nivel mundial, no creo que la haya. Los precios del petróleo posiblemente sean los, pues, los amigos de allá de Lejano Oriente, o de allá de casi Medio Oriente, específicamente el Golfo Pérsico, los saudíes, que estén manejando estratégicamente la cuestión petrolera, bajándole el precio al petróleo. Y obviamente, pues, el gobierno ya se había acostumbrado durante los sexenios anteriores, específicamente los 12 años panistas, pues se acostumbró la plutocracia o la burocracia plutocrática de este país a gastar a manos llenas. Y ahorita, pues, el gasto corriente se va a tener que venir abajo porque hay un ajuste en el precio del petróleo por abajo de lo estimado, cuando en los otros años, pues, se consideraba más, pues, un poco más, ¿no? En la entrada que lo que se había contemplado recibir, ¿no? Y pues eran sexenios de bonanza, pero obviamente eso no significaba que esa lanita nos cayera a todos los demás, ¿no? A final de cuentas, el gasto corriente del gobierno pues se inflaba cada vez que había excedentes petroleros. Ahora la pregunta del millón, bueno, pues, va a haber, no va a haber esos excedentes, al contrario, vamos para atrás. El gobierno se va a restringir de esos gastos corriente. Lo irá a hacer. Entonces, ¿a quién se van a chutar si no lo hace? Que es lo más seguro. Bueno, pues ya, váyanse apuntando en la lista porque, perdón con lo que le voy a decir, pero ya valimos madre. Pues entonces, híjole, híjole. Eso sí está canijo. No sé cuál sea el plan de Estados Unidos para contrarrestar, digamos, hasta cierto punto la caída del petróleo. Porque también a él, pues, no le conviene mucho si es que él, pues, va a controlar ya prácticamente el petróleo mexicano y otros de otros lugares, ¿no? Claro, aquí podemos ver también que Estados Unidos a lo mejor, pues, no está tan interesado, ¿verdad?, en esto, porque quizás el dólar esté fuerte, aunque el dólar se ha mantenido, ¿no? Quizás hayan dicho, bueno, dejamos que el petróleo baje mientras el dólar se mantenga. A lo mejor si ocurriere algo, sí, que obligara a que el dólar empiece a bajar, posiblemente el petróleo vaya a tener la tendencia a subir nuevamente. Pero aquí, por lo que veo, o por lo que puedo considerar, es que el petróleo no va a subir en algún buen tiempo. Y estoy seguro que la información, más que haberla recibido el gobierno actual, por parte de sus secretarios de gobierno, a lo mejor Videgaray, ¿no? Por ejemplo, el de Hacienda y todo esto, le hayan dicho, pues posiblemente el pitazo le haya venido al gobierno de fuera. Digamos, más que el pitazo, digamos, la información un poco más acertada en relación a esto. Y van a dejar, pues, digamos, varios proyectos de infraestructura en el país pendientes. Y uno de estos, pues, es el tren. ¿Se va a volver a licitar? ¿Quién sabe? Según se menciona que ya que a la empresa que había ganado, pues ya va a reclamar, pues, obviamente, a los Salinas van a reclamar, pues, si ya habíamos ganado y no lo quitas, pues nos tienes que pagar una feria. Es obvio. Por eso también vimos que el Peña Nieto, pues, también le urgía ir a China, ¿no? Porque pues, una de las empresas más fuertes en este consorcio México-Chino, chino y orejón y pelón, ¿verdad? Pero bueno, ya saben de qué me referí. Pues tuvo que ir a decirles, ¿no? Pues saben que no le vamos a dar para adelante. Está duro lo que viene para México. Y pues vamos a mamar. Ahora imagínense. Ya el petróleo se van a repartir las utilidades, ¿no? Las ganancias petroleras, porque prácticamente se privatizó. Y luego el pinche petróleo baja. Pues qué panorama pueden estar ustedes percibiendo. ¿Se imagina? Entonces, no nos vayamos a hacer los extrañados cuando nos venga el madrazo, ¿verdad? Porque prácticamente esto está, digamos, candente. O sea, miren, estas cosas que están ocurriendo no son casualidades. De que vaya aquel a la China, de que pretende ir con más días, más tiempo. O sea, lo que les puedo decir, que el motivo muy posiblemente sea este. Y digamos que pues no va a haber tampoco su... Pudieron optar por endeudar al país, pero pues también, obviamente, los que prestan el dinero piden garantías. ¿Y qué garantías tiene este gobierno de que va a poder pagar? O sea, así posiblemente de fuerte estemos viendo una crisis en este país. Porque no se aventaron. No se aventaron, queridos amigos. No se aventaron a hacer esto. ¿Y ahora? No, ya nada más se los dejo de tarea para que lo comenten. Bueno, amigos, antes de continuar, ya nada más nos quedan casi 9 minutitos de este su programa Fuego Lento. Pues vamos a poner otro intermedio musical, que claro, tenemos nuestro programa acompañado un poco con música de fondo, pero pues sí, vamos a meter un poco de música. Ya, esa música ya la pongo seguido, chole, porque no he dado de alta más música en el programa para estar acompañando

your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. Pues sí, amigos, pues continuando con este su programa Fuego Lento, ya pues espero que les haya gustado la rolita, por ahí se me estaba yendo otra, es que, bueno, una serie de conexiones, son videos, y bueno, ustedes pueden oír los audios, pero prácticamente me distraje un poquito, una disculpa. Bueno, amigos, pues comentábamos, entonces... Yo creo que lo mejor que podemos hacer ahorita con lo que posiblemente aquí les estemos exponiendo y que puedan ver, es estar preparados, ¿no? Todavía faltan, pues, un buen tiempo para las próximas elecciones, sobre todo de presidenciales. Yo lo que sí, pues percibo que vamos a oír, ¿no? Que con el PRI siempre vienen esas crisis, que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, claro, se van a hacer pendejos con la cuestión del PAN. que al final del caso es hacer un montón de faramayas para supuestamente cambiar algo, pero simplemente no cambia nada y todo queda igual. Sí, me entiendo. Entonces, obviamente muchos de los que estamos aquí entendemos esa situación, entendemos esa condición. Pues qué más grave puede estar México, Ustedes ven lo que ocurre con estos jóvenes, o lo que ocurrió con estos jóvenes de la normal de Ayotzinapa, de Isidro Burgos, y todo lo que ha estado ocurriendo en el país. Espero que ya no nos vaya a soltar algo más, pero presiento, ya no es que me la de adivino, no amigos, pero pues también a veces la intuición suele ser, digamos, también una herramienta, ¿no? Pero posiblemente, como decía cierto monigote, ¿no?, que de la televisión, ¿no?, aún hay más, presiento que aún hay más cosas, y bueno, pues va a ser necesario que estemos listos, que estemos preparados, con qué cosas más nos van a salir, con qué cosas más vamos a enfrentarnos como nación, como pueblo, y en especial como país. Qué error, y en gran manera lo puedo decir, fue haber regresado a lo mismo, pero pues lo malo es que hay gente que no es codiciosa, que no tiene tantos recursos, que no tiene tanto dinero, pero no andan de codiciosos, no andan ahora sí de buscando la lana, ¿no?, así desesperadamente como muchos. Pero bueno, pero prácticamente la codicia es la que lleva, como un parásito que se interna en un cuerpo de una persona, ese parásito se acaba, ese cuerpo se muere, esa persona o ese organismo infectado por ese parásito, y también el parásito se muere, ¿no? Entonces parece ser que mucha gente actúa así, pero bueno. Queridos amigos, no los entretengo más. De hecho, ya ando un poco pasadito. No me despido, sino les digo un hasta pronto. El próximo jueves de 8 a 9 de la noche, en un programa más a Fuego Lento. Yo soy su amigo Luis Llorés, y les agradezco que me hayan acompañado. No se vayan, quédense, porque sigue nuestra amiga Ceti, y no veo a Albert Juve, pero bueno, igual, por ahí no ha de tardar en llegar. Creo que también por ahí luego llega nuestro amigo El Bote, ¿no? ¿O me equivoqué? Es que luego oigo que se invitan. Hay invitados ahí con nuestra amiga Ceti. Bueno, pues pasen muy buenas noches y los espero próximo jueves de 8 o 9 de la noche. Saludos. Bye.